¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate con nosotros. Comenzamos Tetardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando Tetardeo con Viviana Valencia. ¿15 horas, 8 minutos? Muy pero que muy buenas tardes. bienvenidos, bienvenidas todos a este de Tardeo con Viviana Valencia. Un saludo muy especial para Madrid 91.9 FM, otro para Castellón 94.0 FM, para todos aquellos que están conectados a través de la web relasfm.ex y para aquellos que nos escuchan a través de la aplicación Relas FM España. Un beso muy grande para todos. Encantadísima y feliz de poder compartir esta tarde contigo. Aquí estaré hasta las 18 horas. Y si eres de esos que quiere hablar conmigo y calentarme el corazoncito, puedes hacerlo desde ya y hasta que me vaya. A través del WhatsApp de Relas FM 698-916474. Ahí me puedes mandar las buenas tardes, hacerme la petición musical, lo que quieras. Si quieres investigar más sobre nosotros, estamos en Facebook, Relas FM Hispana, y también en Instagram, Relas FM, la radio relajante. Para que puedas vivir una experiencia relax con nosotros, hoy tendremos el momento de reflexión, el hashtag ViviConsejo. Tendremos también a la tendencia del día. Hablaremos sobre moda. Y más tardecito hoy tendremos psicomagia. No te despegues del dial, quédate aquí con nosotros. Gracias, buena tarde. Comenzamos. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro. Un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste. De los que abres y lloras, que estás feliz y no finges, y en este día de septiembre te dedicaré el regalo más grande. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia para que no se vaya y siempre vuelva. Regalo más grande, el regalo más grande, Yo quiero que me regales un sueño escondido o nunca entregado, siempre. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia para que entiendas que si llegara ahora el fin, que sea en un abismo, no para odiarme sino para intentar volar. Y si te niega todo, está ojos aquí enfrente. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. El regalo más grande. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. El amor es lealtad absoluta. La riqueza y la belleza se acaban, pero la lealtad nunca. Cuando puedes depender y confiar totalmente en una persona, eso es amor. El amor en su absoluta pureza, cuando el amor es incondicional, obviamente viene cargado de respeto, de lealtad, de fidelidad. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿15 horas, 15 minutos? Decía alguien por allí, me están pensando. Si tú te vas, Enrique Iglesias. Te llevarás mi corazón, y yo sin ti ya no sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí solo pensando en ti. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir sin ti. Mis lágrimas tú hacen un mar. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Mira todo el valor, y yo sé que nunca encontraré otra igual. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir. Thank you. te vas. Si tú te vas. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y como acabas de escuchar, el día miércoles daré respuesta a tu pregunta. ¿Cómo lo puedes hacer? Eso es muy fácil. Tienes simplemente que mandar un mensaje de voz diciendo tu signo y tu pregunta concreta. Y si eres muy tímido, muy tímida y no te apetece hablar, puedes mandar un mensajito de texto diciendo tu signo, tu sexo y tu edad más la pregunta concreta. Yo encantadísima de darte respuesta. Y solamente tienes que hacer lo que te he dicho a través del WhatsApp de Relax FM 698-916474. ¿A qué es muy fácil? Claro que sí. Y por ahí mismo me puedes calentar el corazón. Caliéntame el corazón, no seas así. Estoy esperando que me digas algo. 698-916474. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Caminando por la calle, una carta levanté y en el interior dos niños empezaban a querer. Ella tiene 12 años, es un mes mayor que él. La vergüenza, la inocencia la hacen escribir tal vez como hacen los mayores. Hoy dos rosas te compré. Yo no sé si sirven de algo, se hizo tarde, ya lo es. Para que nadie las viera, me trataba de esconder. Cuando lindieron conmigo, castigado y sin comer. No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días.

Relax FM. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. El sitio de mi recreo es lo que nos dice Antonio Vega. 15 horas 30 minutos. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol espíritu hasta el sol. Los caminos de la lealtad son siempre rectos. Visita nuestra web relaxfm.es. ¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate con nosotros. Comenzamos de tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y esto es para que recuerdes un poquito tu pasado. O por lo menos eso pienso yo. Lamento boliviano. Me quieren. Enanitos verdes. Si tan a gritar, soy como una roca. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Yeah. Escucha la música. Relax. Relájate. FM. Relájate. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. La fidelidad solo es aplicable a uno mismo. Quien se es fiel en su lealtad, nunca traiciona. Nunca traiciona a los demás. La lealtad es coherencia con los principios plasmados en estilo de vida. Por lo que puedes ver y por lo que puedes escuchar, hoy vamos a hablar de la lealtad y la fidelidad. Hoy quiero hablar sobre este tema porque es muy importante, sobre todo para mejorar nuestro estilo de vida. Además, porque son palabras que pueden definir nuestra felicidad. Yo trato de tirar más hacia la primera, que es la lealtad, más que a la fidelidad. Porque si se es leal, también se es fiel. Así que con esa tendríamos las dos cosas. Pero no necesariamente por ser fiel se es leal. Yo puedo serle fiel a una persona a la que quiero y puede ser que esa persona me sea fiel a mí, pero que sea porque le nace a esa persona y no porque se reprima, porque el que es leal muestra su afecto y muestra su compromiso de vida. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes un perrito, los perritos son muy leales porque quieren y nadie les obliga a querer. Saben que su amo está allí, que les quiere, que les protege. Así se encuentran con tentaciones, sobre todo cuando están muy bien educados. Y los perros no son fieles. Ellos no son fieles, pero son leales. Y puede ser que esta comparación te sea un poco así rara, pero es para que entiendas lo que te quiero decir. Si una persona es fiel, pero no es leal, por ejemplo, en el caso de una pareja, esta pareja puede ser leal a... En el caso del hombre puede ser leal a su esposa, puede ser leal a sus hijos, pero eso no quiere decir que sea fiel, o sea que puede engañar a esta mujer con otras. ¿Ya entiendes lo que te quiero decir? Una cosa es ser fiel y otra cosa es ser leal. Pero realmente lo que me inclino yo a querer tener, como te dije anteriormente, es lealtad. Otro ejemplo a decir para tener lealtad. Pero es Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Horas 50 minutos. Y por aquí te pongo esto por si no me has escuchado. Lamento boliviano, Enanitos Verdes. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. La fidelidad no es gris, es negra o blanca. Eres por completo fiel o nada fiel en absoluto. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 54 minutos. Una noche más. Jennifer López. Sentí

grande fue el amor. Dime si el dolor despierta el alma. Dime si es capaz de despertar el corazón. Ni todo el rencor ni la venganza nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras. Dime si el dolor abre una puerta. Dime si es capaz de despertar el corazón. Busca tu Señor a quien tú quieras. ¿Quién iba a pensar que esa mañana cambiarnos? Nadie nos va a hacer perder la fe. Nadie va a callarnos. Nuestra fuerza vuelve a renacer. Hoy me siento libre. Estamos unidos por amor. Hoy todo ha cambiado. Creo más en ti. Despertar el corazón. Ni todo el rencor ni la venganza nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras. Oh, oh, oh, oh, despierta. Dime si es capaz de despertar. Relax FM. Y puede que te lo haya dicho, pero te lo puedo repetir. La fidelidad no es gris, es negra o blanca. Eres por completo fiel o nada fiel en absoluto. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. Y a las 6 horas 12 minutos, entramos en la tendencia del día. Hoy tenemos como invitada a Elena Cuesta. Elena, muy buenas tardes. ¿Qué consejo nos tienes para hoy? Hola Viviana, un día más con todos vosotros para hablar de lo que más me gusta y apasiona, que es la moda, belleza e imagen personal. Saludo entrañable para todos los que nos están escuchando y otro también muy afectivo para ti. Tendencias de temporada, Viviana, es el tema que abordaré hoy. ¿Cómo llevarlas y en qué momento usarlas? Primera tendencia, primera novedad o como le queráis llamar. Me refiero al binomio estrella, el binomio ganador, que no es otro que la combinación en blanco y negro. Esa combinación que nos saca de apuros cada vez que vamos a salir y no sabemos qué ponernos, recurrimos a el binomio ganador, que es el blanco y el negro. Bueno, esta temporada se actualiza el clásico uniforme de trabajo en blanco y negro. Las blusas o camisas llevarán las pecheras de volantes y sobre todo volantes de encaje, casi siempre emulando al estilo victoriano. y los pantalones se llevarán anchos al igual que las faldas. Continúan llevándose las faldas plisadas. Bueno, en vez de tacones, que es lo que define un poco a este look de trabajo, vamos a optar esta temporada por llevar botines fin de tacón fino, y si llevamos joyas o bisutería, que sea vintage. Segunda tendencia que me apasiona, el blazer. Ay, el blazer, cómo me gusta. ¿Cómo se llevará esta temporada? Bueno, largo y de corte masculino, de corte ancho. De día te lo puedes poner para la oficina con una falda plisada o unos pantalones sastre del mismo color. Y en la noche rezuma elegancia. ¿Cómo? Pues poniéndotelo con un vestido midi de satén súper sencillo. Recuerden que en la sencillez está la clave para conseguir una imagen adecuada a cualquier hora del día. Y la tercera novedad de la temporada que os traigo no es otra que el nuevo básico. Nuevo básico, Viviana. ¿A qué me refiero? Pues a la mascarilla, señoras y señores. La mascarilla se ha convertido en nuestro básico imprescindible de nuestros estilismos. Te protege a ti y a los demás. Y ahora ya forma parte de tus accesorios. Juega a combinarla con tus outfits. Fijaros, si es así, que os voy a contar una anécdota. Hace poco asistí a un evento y como mismo hago con los bolsos y con los zapatos, que siempre trato de conjuntarlos, salí en busca de una mascarilla que creara sintonía con el estilismo que llevaba puesto. La moda es arte, es para disfrutarla y nos inspira a ser creativos. Síganme en Instagram y no os perdáis ninguna de mis historias, que son muy interesantes. Me podéis buscar como Elena Miroslava y mi cuenta es @Elena_Mirito. Os sigo contando más cosas la semana siguiente. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Elena, por este consejo que nos has dado sobre la tendencia de otoño. Hasta la próxima. Esta es la tendencia del día en el tardío de Relax FM. Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal, irreal. Fría como el viento, peligrosa como el mar, La lealtad es lo que dirige a los hombres en todos sus hechos para que hagan siempre lo mejor. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Para variar, por fin hoy pienso en mí, aunque quiera tenerte, pero no soy tan fuerte para superarte. Porque me aferro a que no fue un final, sino un alto en el cuento. Un otro día lo intento, voy a recuperarte. Y es que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida, pero nunca supe cómo darte por perdida. Así que enamórate de alguien más, reemplázame, que no soy capaz de olvidarte. Por aquí de fondo, enamórate de alguien más, Morat, a las 16 horas 23 minutos. Enamórate de alguien más. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Por poder puede ser que este amor sin medida nos quede a vivir en la piel para toda la vida. Y a la vez puede ser que nos lleven los vientos. A 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y a las 16 horas 28 minutos toca el turno de Marc Anthony. Te lo pido por favor. Donde estés, hoy siempre, yo te llevo conmigo. Necesito cuidados, necesito de ti. si me voy donde vaya. Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te voy a pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, nunca, nunca, te lo pido por favor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te voy a pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran amor? Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Relax FM. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca, te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca, te lo pido por favor. La lealtad es una perla entre los granos de arena que solo aquellos que realmente entienden su significado pueden ver. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Puedes empezar a mandar desde hoy, aunque sea para mañana, tu mensaje de WhatsApp al 698-916474. Tienes suficiente tiempo para mandar tu mensajito de voz con tu signo y tu pregunta concreta. Si eres una persona tímida, tímido, no te gusta que te escuchen por ahí, pues muy fácil, manda un mensaje de texto, igualmente de WhatsApp, al 698-916474 diciendo tu signo, tu edad, tu sexo y tu pregunta concreta. Yo te daré respuestas mañana a esa pregunta y así de fácil y sencillo. Los ángeles estarán para ahí para darte respuesta. En el día de hoy vamos a hablar de psicomagia, no te lo pierdas. Hoy te voy a enseñar a cómo protegerte. Continuamos en este De Tardeo con Viviana Valencia. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Entra en mi vida sin bandera. Oh,

darte la diferencia entre lealtad y fidelidad. Y además te diré por qué es bueno ser leal. Como te he dicho, la lealtad y la fidelidad son dos palabras fuertes que pueden definir nuestra felicidad. Y en realidad yo prefiero a la fidelidad, a la lealtad que la fidelidad. Porque no necesariamente se puede ser fiel y al mismo tiempo ser leal. Cuando una persona es fiel, es cuando, por ejemplo, no traiciona a otras. Pero cuando una persona es leal, hay un compendio de varios valores en esta palabra. Cuando se es leal, se muestra un compromiso de vida. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tienes un perrito, el perrito normalmente sabe quererte, nadie le obliga a quererte, pero en algunas ocasiones yo pienso que el perro no es fiel, porque si otra persona le ofrece ese mismo cobijo, el perrito se va a quien le precise ese cobijo. Pero hay algo que sí tiene bien el perrito, es bastante leal. En el caso de nosotros, los humanos, hay que buscar personas que sean leales más que fieles. Porque cuando eres leal, puedes tener fidelidad. Cuando se trata, por ejemplo, como te iba comentando, de las personas humanas, si eres infiel, obviamente puedes ser leal. Aunque no lo creas, una persona puede ser leal a sus hijos, puede ser leal a su pareja y no por esto ser fiel. Lo mismo pasa con las amistades. Uno puede ser leal a una amistad, ser leal en no contar sus debilidades, ser leal en no contar sus secretos, pero no serle fiel, porque tú te vas con otras amistades y también te relacionas con otras personas. Es ahí la diferencia. La lealtad alimenta el espíritu, sin contar con que con ella ganamos respeto a los demás. La lealtad tal vez es la mejor cualidad que podemos tener los seres humanos, independiente de las circunstancias en las que nos encontremos. Es importante que cada uno de nosotros apueste por ella, porque esto implica ser transparentes, ser fronteros, como dicen en mi tierra, en el buen sentido de la palabra. Es una virtud que lo único que nos pide es el cumplimiento de las más elementales normas de fidelidad, de honor y de gratitud. Ser leal implica el afecto, el respeto y la aceptación. ¿Ves que es bueno ser leal? A veces nos encontramos con gente que parece que son leales y fieles, pero lastimosamente son personas que nos clavan el cuchillo por la espalda. ¿Tú conoces personas así? Claro que sí, hay personas así. De manera muy desafortunada, a lo largo de la vida somos víctimas de individuos que actúan de manera traicionera. Es muy triste, pero es así. Hay amigos y personas familiares que tenemos cercanos a nosotros que nos bombardean con sus críticas destructivas, haciendo hincapié solo de nuestras equivocaciones o minimizando nuestras cualidades. Y hay otros que son chismosos, que se atreven a divulgar confidencias que hemos hecho y no se ponen a pensar que nos pueden hacer daño. Como puedes ver, en el mundo de la politiquería puede haber mucho de esto. Cuando tú ves un debate político, el uno al otro se sacan los cueros al sol y se tratan muy, pero que muy bien. Así que lo mejor que podemos hacer es evitar este tipo de personas. No solo porque no son buenas, sino porque pueden llegar a ser una bomba de tiempo cada una de estas personas. En resumidas cuentas, alguien desleal que vive encontrándonos defectos todo el tiempo nunca nos aportará nada positivo a nuestra existencia. Es una pena que existan este tipo de personas desleales. Lastimosamente es así, pero para eso nosotros vamos aprendiendo. Y tal vez por eso también en algunos momentos nos volvemos como prevenidos. No obstante, por eso no pierdes absolutamente nada, al contrario, ganas con ser leal. O sea que el Vivi consejo de hoy es que aprendas a ser leal. Porque cuando jugamos limpio, la gente ganamos admiración, ganamos respeto. La lealtad en el amor, en algunos momentos, algunas personas lo pueden ver como fidelidad. Además, nos da fidelidad. Esto garantiza que no nos vamos a enredar en otros romances ocultos con ciertas personas. Y además esto puede ocasionarnos graves problemas y dificultades si hacemos este tipo de cosas de infidelidad. Así que realmente lo mejor que podemos hacer es comportarnos de forma correcta y sin traicionar a quienes confían en nosotros. Por eso es bueno ser leal. La lealtad es una virtud que se desarrolla a través de la conciencia, que implica cumplir con un compromiso, más allá de las circunstancias difíciles o adversas. ¿Te acuerdas cuando te hablé de la paciencia? Pues esto es algo similar. Cuando tú tienes lealtad, puedes ser una persona también fiel. Y esto se va haciendo con el tiempo. Como te dije antes, cuando eres leal, tienes la admiración de otras personas y con esto vas a ganar también compromiso. La gente que tendrás a tu alrededor tendrá el corazón generoso, dispuesto a dar y a ser bueno contigo. Y lo mismo tú con ellos. La lealtad hace que otras personas se sientan mucho mejor a tu lado, que puedan contar contigo y permitirse en tener también la conciencia tranquila. Y como he dicho en otras ocasiones, esto eleva muchísimo la vibración. Muchísimas gracias por escuchar este Vivi consejo. Espero lo aproveches, lo tengas en tu corazoncito y lo pongas en práctica. Muchísimas gracias por escucharnos, por escuchar este Vivi consejo. Continúo aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia, aquí en Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Este es uno de los temas musicales que más me han gustado de Michael Jackson. Todo mi amor eres tú. Y pregunto por ti. Cuando amanece, tu amor aparece y me hace feliz. Me conoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo. Sentir deseos de vivir junto a ti por siempre. Tu amor es mi suerte. Tu voz me llama, tú eres quien gana en mi corazón. Porque me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien. Que Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Horas 52 minutos. Entre el mar y una estrella. Thalía. Respiro de tu amor. Con un triste suspiro llega la noche y me platica de los dos. La fidelidad es un acto de voluntad. Se es fiel por gusto y convicción, jamás por obligación o compromiso. 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 55 minutos. Insoportable. Esto lo dice El Canto del Loco. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Son las 5. Relax FM. Relax FM. La radio que te relaja. La radio que te relaja. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame.

respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y si estás atento, te darás cuenta que en este De Tardeo con Viviana Valencia, cada día tenemos algo diferente. Los días lunes tenemos el horóscopo que te sirve para toda la semana. Los días martes, como hoy, tenemos la psicomagia. Y los días miércoles tenemos la respuesta a tu pregunta. Como este programa es de lunes a jueves, los días jueves tenemos la compatibilidad. Y si tú quieres recibir respuesta a tu pregunta, simplemente tienes que mandar un mensajito al WhatsApp de Relax FM. 698-916474. Que no te encuentras en España, que te encuentras en cualquier otro lugar del mundo y nos estás escuchando a través de la web relaxfm.es. Muy fácil. Más 34 o 0034-698-916474. Así, muy sencillo y fácil. Mándanos el mensaje de voz diciendo tu signo y tu pregunta concreta. Y si eres muy tímido, como lo he dicho en otras ocasiones, puedes mandar el mensaje escrito diciendo tu signo, tu edad, tu sexo y tu pregunta concreta. Esto más que nada es para que yo pueda establecer conexión contigo y poder dar respuesta a tu pregunta. Los ángeles hablarán para ti. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Entre mis recuerdos, Luz Casal, 17 horas, 8 minutos. Nostalgia de tanta inocencia. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. ¿Te encanta la psicomagia? Viviana Valencia te dirá cómo se hace. Y entramos a la sección de la psicomagia. 17 horas, 11 minutos. Y hoy te voy a hablar de el tetragramatón y cómo activarlo. Tú dirás, ¿pero qué es eso, Viviana? O algunas personas ya sabrán lo que es el tetragramatón. Yo lo considero un amuleto de protección, además uno de los más fuertes que existen. Y algunos puede ser que le tengan un poquito de recelo, porque la verdad es que el tetragramatón tiene su doble función. Si tú lo utilizas hacia la luz, tienes que tener una de las puntas principales hacia arriba, y si no, si la pones hacia abajo, pues esto representará la oscuridad. Por eso es que algunas personas le tienen un poquito de recelo al tetragramatón, pero cuando trabajas con él, te voy a decir que de verdad es uno de los amuletos más fuertes que existen para proteger y además para mostrar a la persona que lo lleva el camino hacia la luz y la sabiduría interior. Este amuleto puesto en la puerta de la casa, obviamente con la punta superior de la estrella hacia arriba, bloquea el paso de cualquier vibración negativa. Se dice que el pentagrama es la estrella en llamas, el signo del verbo hecho carne y representa a Cristo. Hay personas que lo llaman pentagrama o en este caso también tetragramatón. Dicen que significa la dominación del espíritu humano sobre la naturaleza. También se dice que este símbolo mágico puede mandar a las criaturas elementales que pueblan las regiones de el fuego, el aire, el agua y la tierra. Como te decía anteriormente, es muy fácil buscarlo. Tú puedes buscarlo a través de internet en las imágenes. Tetragramatón. Descargarlo, imprimirlo y hacerlo, incluso plastificar para poder ponerlo en la puerta de tu casa. Hay personas que lo consiguen en madera, que lo pintan, que lo mandan a hacer en plata para colgárselo en el cuello o que lo compran directamente ya creado de esta forma, porque hay muchas tiendas especializadas donde se puede comprar el tetragramatón con su forma tal cual y como es para poder protegerte. Hay gente que sí que lo utiliza y le tiene mucho amor, hay otra gente que no. Esto es como todo, esto según te vibre, según te resuene. La verdad es que yo lo utilicé por una temporada, ya a día de hoy la verdad es que no lo utilizo, pero sí que en su momento cuando lo utilicé me proporcionó mucho equilibrio y mucha estabilidad, sobre todo porque en aquella época yo sentía que podía tener mucho ataque psíquico. Y si llega el momento que ya como que no necesitas más de él, así que lo apartas de tu vida y dejas de utilizarlo. Pero yo lo seguí utilizando en casa. Lo he puesto en las puertas de mi casa, en las ventanas, donde considero que tal vez lo necesito. Para aquellas personas que estén dispuestas a hacer esto también y que manejen además el péndulo o que manejen otro tipo de instrumentos para testar, pueden testar en qué parte de su casa es necesario poner el tetragramatón. Yo en mi caso tengo unas varillas y lo testo con mis varillas y voy mirando en cada ventana, en cada puerta, a ver en cuál de ellas es que me viene mejor poner y activar este tetragramatón. Obviamente este símbolo tiene su significado. Yo te voy a hablar un poquito de él para que entiendas de pronto de cómo va el tema y te decía que podía mandar sobre las criaturas elementales. Así que esto supuestamente, que en teoría lo es, puede tener a las salamandras del fuego, a los gnomos de la tierra, a los sifos del aire y a las ondinas inheredas del agua. Dicen que la palabra tetragramatón que rodea a la estrella es el nombre de la divinidad, un nombre sagrado, oculto y que no debe pronunciarse, y uno de los nombres de Dios. Tiene varios numeritos, el 1 y el 2 en la parte izquierda de la palabra T, que significa la divinidad masculina, la divinidad femenina, y además los números 1, 2, 3 sobre las letras TRA, que significa cruz. Padre, fuego, madre, el alma y el hijo. Como les decía anteriormente, es un talismán bastante poderoso porque encierra lo que es los elementos, los cuatro elementos, el ser y la divinidad. ¿Cómo puedes activarlo? Pues ya te lo contaré dentro de un ratito, porque se me acabó el tiempo. Y en el segundo bloque de este de tardeo, te daré las instrucciones de cómo activar este talismán o este amuleto, o como quieras llamarlo. Para mí es un pentagrama de tetragramatón, para que puedas utilizarlo y obviamente sacarle todo el provecho que él te puede proporcionar. Continúa escuchando este de tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Si tú supieras lo que siento, volarías como el viento hasta llegar hasta aquí. Y no estarías ahí sin mí. Le voy a hacer trampa al destino y colarme en tu camino hasta que digas que sí. Yo no me puedo quedar sin ti. Pensarlo dos veces ya no es necesario. Tengo la estrategia de desierto sin arena para entregarte este amor. Si tú me dices que sí, yo sigo. Lo que tú pidas yo lo consigo. Nada te puedo negar. ¿Qué voy a hacer? Contigo lo decido. Si tú me dices que sí, yo sigo. Lo que tú pidas yo lo consigo. Nada te puedo negar. ¿Qué voy a hacer? Quiero estar en tus planes. Prometo. Relax FM. Somos tu mejor elección. Recuérdame, Pablo Alborán, 17 horas 21 minutos. Deja que hable, deja que hoy te cuente cómo quema que te vayas. Entre lágrimas me duele. Déjame verte, una despedida, y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas. Párale los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuerda. Relax FM. ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. ¿Cuánto le amas? Besa como beso. Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron. Párale los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuerda. Porque te vas y yo me pierdo. Mi cuerpo entero en llamas. Recuérdame. Deja de preocuparte por la fidelidad de tu pareja. Si te va a engañar, lo va a hacer aunque le pongas cadenas. La lealtad es cuestión de voluntad, el respeto, de valores. Cada quien está donde quiere estar. Ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Mm-hmm. A las 17 horas 26 minutos estás escuchando Espacio Sideral. Quisiera Jess y Joy. El mundo entero. La luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de cristal. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mal. Te ganas la lealtad con un día, te la ganas día a día. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Alguien desde lejos piensa en ti, créeme. Escucha la música. Relax. Relájate. FM. Se gana, el respeto se da, la lealtad se demuestra. La traición a alguna de estas tres provoca perder todas. 17:37. Por aquí estabas escuchando Eso que tú me das. Jarabe de Palo. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿Te encanta la psicomagia? Viviana Valencia te dirá cómo se hace. Te estaba contando hace muy poco tiempo y te estaba hablando de el tetragramato. Te estaba comentando que es un símbolo de protección bastante potente, que te sirve para protegerte a ti, para proteger tu casa, que es uno de los amuletos de protección más fuertes que existen. Y que además también te puede ayudar a mostrar el camino hacia la luz y la sabiduría interior. Habíamos quedado en que te iba a comentar cómo activarlo. Esto es bastante fácil y sencillo. Yo normalmente suelo primero limpiar lo que tengo para poner. En el caso de que sea en papel, preferiblemente pues plastificarlo para poder tener esa comodidad de poder utilizar la limpieza, bien sea tanto por parte porque sea de pronto líquida o que sea de pronto de humo. Esto en el caso de que si lo limpias con algún tipo de elemento de plantas que se haya preparado previamente en cocción, o si de pronto lo limpias a través del humo de algún incienso. Yo prefiero el elemental de la planta, si soy sincera, así que suelo hacer ciertos preparados que ya poco a poco te iré enseñando en esta psicomagia para preparar este tipo de elementos limpiadores, vamos a ponerle este nombre. Puedes hacerlo de manera sencilla, simplemente poniéndolo en sal marina. La sal marina sin ningún tipo de líquido, simplemente la sal. Lo introduces dentro de la sal y lo puedes dejar allí alrededor de unos 3 días para que él vaya limpiando todo lo que tenga que energéticamente limpiar, porque obviamente si viene esto, sobre todo en el caso de que lo compres en una tienda esotérica y sea para utilizarlo para ti, he de decirlo, puedes coger el sellito, porque normalmente viene pequeño, lo metes dentro de un recipiente de cristal con sal marina y lo dejas durante unos 3 días. Primero, limpiarlo de esta manera. Si lo vas a poner en papel y es plastificado, como te dije anteriormente, lo limpias bien sea con un poquito de agua de ruda, con un poquito de agua que tenga un poquito de amoníaco, o también con muérdago. Estas plantas son muy buenas para limpiar. Si lo que quieres es proteger, por ejemplo, a una persona, puedes utilizar la foto de esta persona, bien sea con el amuleto hecho en papel o también con el sellito que previamente te hayas comprado. Y estábamos hablando de cómo activar. Para tú activarlo, ya lo has limpiado previamente. Y es muy sencillo, es simplemente ponerle tu corazón, tu oración, tu petición al universo, que a través de este amuleto o a través de este tetragramatón sea protegida tu casa, seas protegido tú, sea protegida tu familia, sea protegido tu trabajo, lo que quieras proteger, ¿no? En general, hay personas que lo ponen en la puerta de su casa, en la puerta del trabajo, en los lugares donde suelen pasar más tiempo o realizar sus actividades. Algunas tiendas suelen ponerlo precisamente justo en la entrada, pues para alejar todas estas malas vibraciones y sobre todo lo que tenga que ver con la oscuridad. Así que con ese sencillo paso, previamente primero limpiarlo, te lo recuerdo, lo limpias. Si es en papel, pues lo puedes limpiar con un poquito de agua, con lo que te dije, estando plastificado. Si es el sello, puedes hacerlo a través de el agua también, de amoníaco, de ruda o de muérdago, o con la sal marina. Espero que te haya quedado claro todo lo que debes de hacer para activar este sello y lo pongas en práctica. Como te he dicho, yo suelo utilizarlo, a pesar de que algunas personas le tienen recelo por lo que te conté anteriormente, porque también suele ser utilizado en oscuridad. Pero si tú eres un ser de luz limpio, blanco, puro, no hay ningún problema. Lo puedes utilizar en la parte activa, positiva, y tener siempre esa buena vibración y esa protección. Muchísimas gracias por escuchar este consejo de psicomagia que te he dado en el día de hoy. Ya me irás contando si lo pones en práctica. Y si quieres saber un poquito más de mí, @ViviValenciaE. Continuamos en este de tardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Gracias. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Horas 43 minutos. El problema, Ricardo Arjona. Me

termo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas y 56 minutos y ya se me llegó el momento de despedirme de ti. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este de Tardeo con Viviana Valencia, que hayas vivido una experiencia relax con nosotros. Y que regreses mañana nuevamente para escucharme. Y por supuesto que te quedes escuchándonos. Mañana será el día que dé respuesta a tu pregunta, no lo olvides. Manda tu mensajito de voz con tu signo y tu pregunta concreta para que yo te dé respuesta. También puedes mandar tu mensaje de texto diciendo tu signo, tu edad y tu sexo con tu pregunta concreta a través de el WhatsApp 698-916474. Recuerda lo que hemos estado hablando hoy tú y yo, así hable yo sola. El amor es lealtad absoluta. La riqueza y la belleza se acaban, pero la lealtad nunca. Cuando puedes depender y confiar totalmente en una persona, eso es amor. Quiero que hoy tengas la lealtad metida en tu corazoncito y aprendas a tener ese valor tan grande que es la lealtad. Y además porque te traerá cositas muy buenas. Muchísimas gracias, amor. Un beso muy grande por allí para la 91.9 FM de Madrid. También para Castellón 94.0 FM. Para aquellos que nos están escuchando a través de la app Relax FM. Y a ti que estás en la www.relaxfm.es. Muchísimas gracias. Hasta mañana. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia.